Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Estamos dando comienzo a una nueva emisión de La Gente y su Defensor. Exactamente el programa número 730 de un ciclo que ha entrado ya en su año 14. Se han cumplido ya 8 años de la creación en la ciudad de Buenos Aires del programa Las Víctimas contra las Violencias, que dirige la reconocida doctora Eva Giberti. Nosotros estamos en comunicación con la doctora Fanny Flores, que forma parte de este programa, que es supervisora técnica. Doctora Flores, un gusto tenerla en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación y de escuchar atentamente lo que nos quiera volcar como reflejo de estos primeros 8 años del recurso que ustedes representan. Bueno, ¿qué tal? Un gusto también para mí. Bueno, en principio comentar que ha avanzado muchísimo el programa desde sus inicios en el año 2006. Es un recurso y un servicio y una asistencia a las víctimas de violencia familiar, sexual. Se trabaja muchísimo, muchísimo con capacitaciones, con todo lo que pueda servir para asistir y acompañar a la víctima. La idea es acompañarla, no hacer las cosas por la víctima, sino empoderarla para que ella pueda salir adelante a través de la denuncia en principio, ¿no? Sí. Y tratar de acompañarla en el sostenimiento de la denuncia, que a veces es la parte más difícil de este proceso. Claro. Específicamente yo estoy en el cuerpo interdisciplinario, que es un área donde el caso ya entra una vez que se hizo la denuncia en los juzgados, por lo cual nosotros trabajamos muy conexo con los juzgados civiles de familia, que es donde entran las denuncias por violencia. Los casos son cada vez más complejos, realmente, cada vez más complejo, la demanda es cada vez más. Así que bueno, el trabajo diario realmente es mucho, se trabaja con profesionales expertos en la materia, así que bueno, el trabajo realmente que se hace es loable por parte de los profesionales de todo el programa, obviamente acompañados y supervisados por la doctora Giberti, que bueno, obviamente es la que más sabe del tema y de la que aprendemos día a día, ¿no es cierto? Cuando usted nos dice que los casos que se presentan son cada vez más complejos, ¿a qué se refiere? ¿En qué ha aumentado esa complejidad en todo caso? En el tipo de violencia que se ejerce, en cómo se involucra, cómo quedan involucrados los niños en estos cuadros de violencia, en estas situaciones de violencia familiar, cómo son testigos a diario y víctimas de esta violencia. Más complejos en cuanto a que a esto de que la violencia se intensifica desde todos los lugares, se intensifica, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, repercute obviamente que los adultos también resultan perjudicados, pero los niños sobre todo, porque son los más indefensos, vamos a decir entre comillas. Los más vulnerables, claro. Los más vulnerables en sus derechos, totalmente. Porque doctora, a eso sí nos referimos con los casos más complejos. Claro, está claro. Doctora Flores, ¿por qué no le brindamos al oyente una idea de lo que sucede a partir del momento que precisamente una mujer disca el 137 y que entiendo es atendida exclusivamente por profesionales de parte de ustedes? ¿Qué es lo que ocurre a partir de ese momento? Bueno, le cuento un poquito, se lo voy a hacer un poco resumido y entendible para que pueda llegar a quienes los están escuchando. Obviamente la línea de emergencias de la 137, que está atendida por psicólogos profesionales las 24 horas del día, los 365 días del año. Una vez que se hace la denuncia, de acuerdo al llamado y al caso, se derivan móviles al domicilio donde se están llamando para la asistencia en ese momento, vamos a decir, in situ de la violencia, para asistir a la mujer y a los hijos o al grupo familiar que esté en ese momento, y se la orienta también cómo seguir a partir de ahí con el proceso. Se hace la denuncia o también se orienta, muchas veces muchos llamados son cómo puedo hacer para frenar, vamos a decir, la violencia que estoy recibiendo o de la cual estoy siendo víctima. Y en ese caso se la orienta porque la persona que está llamando lo puede hacer, tiene los recursos para hacerlo y bueno, también se orienta desde ese lugar. Lo primero que se les sugiere es dirigirse a la Oficina de Violencia Doméstica, que está en la base 1250, la cual funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y se les toma la denuncia, también por un equipo interdisciplinario de profesionales, que está compuesto por un abogado, un psicólogo y un trabajador social. Ahí plantean todo el hecho que están viviendo, desde cuándo, de qué tipo de violencia están recibiendo, y se piden medidas de protección en esa denuncia, como ser exclusión del hogar del violento, prohibición de acercamiento, una cuota de alimentos provisoria. Si el denunciado posee armas, se pide el secuestro del arma que pueda tener. Esto todo por la ley 26.485, que es la que prevé todo este tipo de medidas de protección, y la ley 24.417. Una vez que se hace la denuncia, se le da intervención en juzgado civil de familia, que están ahí en esa jurisdicción, que tampoco queda el lugar de denuncia en un punto y en otro punto muy distante el juzgado, todo para que se pueda resolver lo antes posible. Las medidas se toman dentro de las 24 o 48 horas, lo más rápido posible, que eso es lo bueno también, que se avanzó en cuanto a este procedimiento. Sí. Y bueno, a partir de ahí se dictan medidas, los notifican al denunciado y la víctima queda protegida, vamos a decir, por estas medidas. Se pide botón antipánico, bueno, todo lo que sirva para preservar la integridad psicofísica de la víctima y los niños. Claro. Un reclamo, o de algún modo una petición bastante seguida que hemos escuchado en este programa nuestro y en este tema puntual, el de la violencia doméstica, es el lograr una mejor acompañamiento de la víctima una vez que este proceso que usted tan bien y circunstanciadamente nos ha detallado está en pleno camino, pasándolo en limpio. Hay una sensación de que de pronto queda sola esa mujer o no lo suficientemente tutelada. Usted me dirá si esto es correcto o no. Sí, mire, es lo que más o menos le conté un poquito al principio de la charla. Lo más difícil de esto es sostener el proceso, por estas mismas cuestiones que usted está mencionando, ¿no? Claro. Que esto surge a partir de una falta de recursos, abogados del patrocinio gratuito, o sea, no se puede, los que no pueden contar por una cuestión económica con un abogado particular, el tema de cuando se va el denunciado y es el proveedor de esa familia, también se encuentra en una situación económica angustiante la víctima. Eso también muchas veces le hace volver atrás sobre esa denuncia que hizo. En realidad es una falta de recursos o de políticas que se tendría que ampliar. Quizás hay, pero no son suficientes. Claro. Por una cuestión de que la demanda, por suerte, la demanda en sí, hoy la pueden salir a decir y a pedir. Quizás antes la violencia era la misma y se mantenía puertas adentro de los hogares. Sí, en eso se ha ganado enormemente, ¿no? Muchísimo, es decir, muchísimo. Y quizás no están preparados los recursos o no son suficientes para la cantidad de demandas que están surgiendo día a día. Realmente son muchas. Se necesita contar con muchos recursos. Esto trae la denuncia, el que se animen, que se empoderen. Por eso yo le explicaba al principio que la línea del programa con el que trabajamos es correctísima, es acompañarla, no hacerlo por la persona. Claro. No trabajar en lugar de ella, sino trabajar con ella. Claro. Porque para que esto les sirva a futuro en otras relaciones o en su vida diaria, ¿no? De que ella no tiene que ser objeto de violencia, porque es una persona con derechos. Ni más ni menos. Doctora Flores, le propongo que hagamos una pequeña pausa y enseguida retomamos, porque son varios los temas que nos quedan por hablar con usted. Bueno, cómo no, lo espero. Gracias, Acá lo espero, no de nada. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Sontu sunabia ya la kunandia Krichari kuspa tantana kusan Sontu sunabia ya la kunandia